Por el amor a mis hijos me aguanto todo en la vida. Por el amor a mis hijos voy a dejar la bebida. Ellos no tienen la culpa de todos nuestros fracasos. Y cuando tú me desprecias, ellos me brindan sus brazos. Mamacita de mi vida, papacito de mi amor. Repiten los angelitos, no conocen el dolor. Por ello yo te lo juro. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me ha figurado porque vine de lejos, me niegas la luz del día, se me hace que tu esperanza quería. estrellita reluciente. Los cielos o de la tierra, del infinito. Si me quieren desterrar, me avisan cuando. Por gusto no me voy, me quedo. Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Que yo te castigue lo mal hecho. ese sueño.